El retorno del Yeti. Vio, volvió la radio sin radio. Grabó otra vez con radio. Ya, volví. Ya. Y menos kilos. Claro. Bueno, es un gusto estar acá, sinceramente. Del 2005 nosotros comenzamos a trabajar un grupo de compañeros y compañeras que volvimos a mi localidad, que es Bolívar, centro de la provincia de Buenos Aires, con ganas de trabajar en grupo, en esto tan interesante que muchas veces cuando uno vuelve a un pueblo, encontrarse con aquellos compañeros y compañeras que tienen ganas de hacer algo. Y nos encontramos gente que venimos de la comunicación, de la tecnología, gente que viene de docentes, algún profesional que tiene que ver con lo agropecuario, en una localidad que lógicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo agrícola ganadero. Y bueno, empezamos a trabajar en el 2005. FM La Portada, desde su inicio, era una de los fines, los objetivos, que empezamos a cumplirlo en octubre del 2010, donde por supuesto, un poco como decía la radio Estación Sur de La Plata, la parimos, nosotros también la parimos realmente, porque del 2006 que arrancamos haciendo los cimientos, en marzo empezamos a trabajar, terminamos casi en el 2010, los primeros meses del 2010, terminamos con el establecimiento. Y después estamos a las vueltas, y damos vueltas, y queríamos arrancar, y me acuerdo que me encontré con un compañero en Mutual Sentimiento, y me dice: che, Nero, déjense de joder, arranquen, nunca vas a tener las cosas como vos querés. Bueno, teníamos híbrido telefónico, no teníamos muchas cosas, teníamos una antena cortita. Así que arrancamos, y aquí estamos, nos pusimos los overoles un poco los compañeros y compañeras de la institución. Hace un mes compramos hasta el híbrido telefónico y empezamos a invitar a gente. Nosotros, un poco, lo que apuntamos es trabajar, por supuesto, dentro de la línea de Farco. Yo creo que aquellos que estamos acá, en este lugar, en este espacio, en muchas cosas pensamos de acuerdo, en otras no. Esto es lo que tiene de interesante, ¿no? Que encontramos dirigentes políticos, encontramos gente que trabaja fuertemente en la solidaridad, en todo eso, que en los derechos humanos, en todo esto que nosotros también defendemos, en lo político fundamentalmente, en lo que creemos nosotros. Y eso es un poco lo que tenemos de nuestra institución, de nuestra radio, es lo que nosotros decimos. Farco, desde el primer día que lo prendimos, es parte, porque me siento parte también, haber compartido la experiencia muchos años, pero desde Bolívar eso es lo que estamos haciendo, es trabajar dentro del lineamiento, la ley de radiodifusión, tratando de, en un lugar donde siempre se la bastardió esta ley, siempre el tema de la 125, se le terminaron los argumentos a ellos, y arrancaron con la ley de radiodifusión. Allá fue, lo tenemos a Morán, un tipo que está constantemente atacando desde Clarín, desde el ETN, constantemente el tema de la ley. Bueno, tenemos casi toda la gente del PRO, tenemos mucha gente que descalifica totalmente a la ley de radiodifusión. Así que el lugar de nosotros, el trabajo nuestro es fácil, porque somos una alternativa, como decimos, y nos hemos transformado rápidamente en eso, con nuestro trabajo. Y después el trabajo también que hacemos, las tecnologías, esto que alguna vez nosotros en Farco decíamos: che, encontrarme en esta situación acá, nunca había estado en el norte, estar acá en Santiago, y encontrarme con realidades que tienen que ver con la forma, gente que dice: che, estamos peleando por el teléfono, estamos peleando por esto, estamos peleando por aquello. Y eso es lo que hacemos nosotros, las tecnologías, tratar de adaptarlas a la mejor forma, a las instituciones, a las asociaciones civiles, a los partidos políticos, a todo lo que sea. Nosotros, eso es lo que hacemos, ayudarle en la tecnología en lo más que podemos. Y también venir acá a aprender, también, porque nosotros tenemos nuestras cargas, nuestras cosas, y también hoy compartir, encontrarme con mucha gente y aprender de otras cosas que alguna vez alguno lo ha escuchado, pero estar con quienes están presentes luchándola en esto que es tan lindo, la democracia, disentir, pensar, trabajar juntos para llegar a un objetivo. Y decir de Farco, los otros compañeros no pudieron venir de Bolivia porque somos laburantes, la gran mayoría tenemos otro tipo de laburos, pero yo siempre le dije a los chicos, Farco es un lugar que te llena mucho las pilas, te pone las pilas, vos venís, te cargás. Yo a veces, cuando me dijo la última vez Judith, me dice en Córdoba, che César, yo contaba un poco lo que quería de la radio. Y me decía, César, pero la radio la tenés en la cabeza y la tenés que poner en funcionamiento. Y eso es lo que hice. Nos prometimos a volver a Farco el día que tengamos la radio prendida, como nosotros queríamos. Y acá estamos. Por supuesto, agradecerle a los compañeros, históricamente a Néstor, al compañero acá Marifarío, al Pollo, a Gustavo, que siempre nos molesta, que me han ayudado mucho, los chicos que fueron a padrinarnos ahí, Ariel, a Pedro, agradecerle muchísimo, porque sinceramente nos han dado todo el apoyo. Estábamos a 400 kilómetros, solos a veces, lo he molestado alguna vez a Gustavo ahí, enojado, porque bueno, uno se sentía solo y el apoyo, el llamado telefónico, la ayuda, para nosotros es importante, por más que sea una palabra de aliento. Por eso siempre le digo, nosotros siempre estuvimos como socio adherente acá. Venir a este espacio es venir a cargarte muchísimo la pelea. Así que les agradezco de veras a todos. Muchas gracias.